Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, tiempo para quedarnos hablándoles sobre todo de fútbol, también de automovilismo. Al final del programa damos algunos apuntes breves en torno a esa 28ª subida a Ubrique, pero hoy de lo que toca hablar es del Ubrique Club de Fútbol, de la cantera, luego repasamos los resultados, pero también del equipo senior, que caía derrotado por 0-2 en su choque de la 22ª jornada, que le enfrentaba al Chipiona Club de Fútbol, el cuadro serrano que pudo aguantar 50 minutos a un rival que suma 11 victorias en los últimos 12 enfrentamientos, las últimas 8 de manera consecutiva. Fue el tiempo, esos 50 minutos, que estuvieron 11 contra 11, incluida una primera mitad muy seria de los locales en la que incluso tuvieron alguna oportunidad de ponerse por delante en el marcador. Sin embargo, la expulsión de Juan Carlos Monte de Oca al inicio de la segunda mitad terminó por desequilibrar el choque y se antojó decisiva, entre otras cuestiones porque el rival, el Chipiona Club de Fútbol, tiene muy claro a lo que juega y con un equipo muy equilibrado en todas sus parcelas logró materializar y plasmar en el resultado esa superioridad numérica. Primero con un tanto de José Antonio Mochón y pocos minutos después de la tarjeta roja, y posteriormente, y tras alguna ocasión del Ubrique que trató de resarcirse aunque sin fortuna de cara al gol, sería David Lorenzo en el 77 quien asestaría el segundo y definitivo golpe a los de Miguel Domínguez y Darío Lima. Los ubriqueños quedan ahora novenos en la clasificación con 28 puntos, uno más que Olvera, Tarifa y Chiclana Industrial, y 6 más que San José Atlético y Juventud Sanluqueña, que con 22 están en puestos de descenso. Escuchamos al técnico, uno de los técnicos, a Miguel Domínguez. Enseguida estamos con protagonistas. El domingo de nuevo una derrota donde, pues, ante un equipo de la parte alta, un equipo que va a subir sí o sí, y la verdad que dimos facilidades, ¿no? Un partido que es una primera parte buena por nosotros, nos faltó un poco de profundidad. Ellos tampoco que tuvieran demasiadas ocasiones, ¿no? Un par de paradas buenas de Jaime, y la verdad que al empezar la segunda parte pues se nos fue todo al traste, ¿no? La primera jugada nos vemos con un jugador menos, y a los 4 o 5 minutos pues en otra jugada de un error nuestro pues viene el primer gol de ellos y ya fue más difícil, ¿no? Tuvimos una gran oportunidad para hacer el empate, que a lo mejor fuera cambiado el devenir del partido, pero tampoco la acertamos, ¿no? Y ahora lo que queda, pues nada, hay que trabajar, empezar con el punto, porque la parte de abajo pues se está apretando, ¿no? Y mientras más pronto logremos la salvación, muchísimo mejor, ¿no? Y analizar ya para ver qué te quiere de aquí a un futuro. Era la valoración de uno de los técnicos de este Ubrique Club de Fútbol, Miguel Domínguez, que junto a Darío Lima pues lleva la rienda de este conjunto que, como decíamos, queda noveno en la clasificación, 28 puntos, uno más que Olvera, Tarifa y Chiclana Industrial. Son tres equipos que mete ahí entre el descenso y ellos mismos, y 6 puntos más que San José Atlético y Juventud Sanluqueña, que con 22 están en puesto de descenso. Hablaremos ahora del Juventud Sanluqueña porque puede ser uno de los que ponga en la pista, ¿no?, al Ubrique Club de Fútbol de cara a las próximas semanas, en el sentido de convencerse de que sí, de que se puede, porque el propio Juventud Sanluqueña vencía este pasado fin de semana al próximo rival del Ubrique Club de Fútbol, al Barbate, otro de los equipos anclados a esa zona alta de la clasificación. Para hablar de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono, nos atiende Aníbal Rodríguez. Aníbal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buena, Rubén. Bueno, pues de nuevo el domingo os condena a otro error puntual, ¿no? Otra acción puntual que hace que todo el trabajo de toda una semana, de toda una primera parte, pues ya sirva de poco, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, porque como empezó el partido y el equipo empezó bien, con intensidad, porque al fin y al cabo con estos equipos, si no eres intenso, igual la intensidad no tiene nada que hacer. Y la primera parte estuvo muy igualada, muy pocas ocasiones, pero estuvo controlada. Y claro, la segunda parte, te ven en el minuto uno de la segunda parte con un jugador menos, pues claro, ya va todo contracorriente, ¿no? Pero, nada, el fútbol a veces es así, y este año, pues, y sobre todo los últimos partidos, estamos pecando de esto, de fallos puntuales que al fin y al cabo nos condena y nos cuesta los 3 puntos. Uh-huh. Aníbal, si algo podemos sacar en positivo, no sé si coincides conmigo, que con esa primera parte confirma que este equipo puede plantarle cara y competir contra quien se ponga adelante, ¿no? Sí, está claro, vamos, yo hoy en día te puedo decir que todavía no he visto ningún equipo totalmente superior a nosotros, ¿no? Sí que es verdad que hay equipos que es obvio y evidente, ¿no? Que se ve que juegan bien, que practican buen fútbol y demás, pero siempre igualando la intensidad y más o menos practicando nuestro estilo de juego, le podemos plantar cara a cualquier equipo. Uh-huh. Estáis pagando demasiado, ¿no? Como decía Aníbal, esos errores puntuales. Digo ya a lo largo de... Os está costando muchos puntos, ¿no? Es lo que te digo, los errores pues nos condenan. La semana pasada mismo, sí que es verdad que un penalti que no nos pitaron clarísimo. Nos vamos al descanso en la primera parte bien, ¿no? Y en la segunda parte otro penalti que hacemos nosotros que nos lo pitan por desgracia y a partir de ahí es otra cosa que tenemos, que nos meten un 1-0 y ya se acaba el mundo, ¿no? Aunque nos queden 45 minutos, nos meten el 1-0 y es como si ya fuéramos perdidos. Que tampoco debería ser así, pero no sé por qué el equipo anímicamente baja y ya pues como que tira el partido. Uh-huh. Te quería preguntar un poco eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer para evitar esos errores? ¿Fallo, falta de concentración? ¿A qué le achacas? ¿Qué se puede hacer por mejorar, Aníbal, todo esto? Hombre, mejorar se puede mejorar siempre todo, ¿no? Por muy bien que vayan las cosas, por muy mal, siempre mejorar y aprender se aprenden todos los días. Yo la verdad que no sabría qué decirte ni cómo explicarte, la verdad, porque es lo que te digo, yo lo vivo en primera persona también y tampoco me lo explico, ¿no? De cómo cambia tanto un equipo de una primera parte a la segunda, ¿no? Y es lo que te digo, que son fallos puntuales y en momentos puntuales donde psicológicamente, como tenga ese fallo, que es lo que nos está haciendo pasar a nosotros ahora mismo, ya el equipo baja anímicamente y ya vamos a remorque y al final pues el resultado es el que se viene dando esta última jornada. Uh-huh, claro, al final sobre todo eso, ¿no? Hemos hecho hincapié, con Darío hablábamos la pasada semana, esos momentos claves, esos inicios y finales de las partes, ¿no? De la primera y de la segunda parte, que al final todo lo que ocurre ahí tiene una trascendencia, parece que no, pero tiene una trascendencia mayor. Vosotros los que tenéis más experiencia sabéis de qué hablamos, ¿no? Sí, es lo que te digo, es lo psicológico, como quiera o no, afecta, ¿no? Porque termina tu primera parte, te va al descanso, la sensación es buena, porque ayer mismo lo que te digo, lo que se vio en el Rabadilla primera parte fue buena, el Chipiona es un gran equipo, a la vista está que están terceros, creo que era, cuando llegaron ayer, hoy ya no sé, venían con una racha de 10 victorias, y el equipo salió bien, salió un intenso, le igualamos la intensidad, estuvo muy igualado, te vas al descanso con ese buen sabor de boca y después cuando vuelves del descanso, al minuto uno te expulsan, que es lo que te digo, que al fin y al cabo son fallos puntuales que te condenan porque ya vas a remolque y con un equipo así, pues ya es muy complicado. Uh-huh. Y encima entonces te adelantan en el marcador, pues más complicado. Claro. Aún así tuviste alguna, ¿no? También sí, es lo que te, sí, dime. Lo que te iba a decir ahora, que hombre, yo quería recalcar personalmente, y más que yo estaba en primera persona que estaba jugando, que el equipo, después de habernos expulsado a jugador, incluso haberse puesto ellos 0-1 por delante, el equipo reaccionó. Tuvimos un mano a mano autoseguido de Montero, el equipo intentó... Vamos, que en todo momento que luchamos hasta el final, y yo creo que si no nos fueran metido 0-2 y fuéramos tenido un poquito de piquita de suerte, yo creo que fuéramos incluso rascados ayer, porque el equipo, vamos, lo merecía nada más que por las ganas que le puso con 10 jugadores. Uh-huh. La verdad que sí. Aníbal, estamos hablando también de un equipo, podríamos decir, en transición, ¿no? El proyecto como club es un año nuevo, se van sumando jugadores juveniles ya desde el año pasado también, en este año pues se siguen sumando equipos juveniles. Antes jugabais de memoria, antes sabíais dónde tenía, digo por el resto en la totalidad del equipo. Ahora sí que en estos partidos este año también se va notando que bueno pues el equipo necesita sobre todo para jugar de memoria como jugaba ahí antes, ¿no? Hombre, claro, estamos hablando de que el equipo de aquí a estos años atrás ha cambiado por completo, ¿no? Yo creo que de los veteranos quedamos yo y tres más. Tienes que ver que todos son nuevos. Y sí que es verdad que yo, a lo mejor ahora mismo no se ve, pero yo a largo plazo veo muy buen equipo porque los juveniles lo están demostrando. Vamos, ahí tiene el ejemplo, por ejemplo, de Luifa, de Garcés, los porteros, por ejemplo, Jaime y Giovanni, ¿no? Uh-huh. Lo sube y lo dan todo y apenas se nota, ¿sabes? Que que dan el callo, y yo creo que lo que le falta es eso, el competir semana tras semana para forjar ese equipo y que las cosas funcionen. Es lo como tú has dicho, es un equipo ya en transición, ¿no? Ya los veo ya poquito a poco, ya vamos dando paz a los jóvenes, y es lo que te digo, ya muchos no queda ya nada, nada y menos, ya ellos tienen que ir cogiendo relevo. Uh-huh. Ahora vamos a hablar, si te parece, de eso. Antes, también no podemos obviar, ¿no?, que venía un Scipiona, como bien decías, Aníbal, anclado en los puestos altos ahora mismo, ya que Barbate creo tiene está segundo con un partido menos, que si lo gana pues se pone primero, y es un equipo que llegaba con 10 victorias en los últimos 11 partidos, ahora ya son 11 victorias en 12 partidos, las últimas 8 de manera consecutiva. Eso tampoco es casualidad, eso no se consigue así porque sí, ¿no? Claro, no, es lo que te digo, que es un equipo de nivel, vamos, que es un equipo que está hecho para ascender, que ellos no contemplan otra cosa que no sea estar ahí arriba. Uh-huh. Ya en la primera vuelta, cuando estuvimos allí en Scipiona, que empatamos a uno, ya, vamos, ya nos lo dieron saber claro que iban a por todas, y sí que es verdad que ellos, por lo que te digo, tienen gente joven, pero también lo que es la columna vertebral son veteranos que llevamos años jugando contra ellos, ¿sabes? Que nos conocemos. Uh-huh. Y la verdad que, hombre, que tienen muy buen equipo. Aunque yo, a mi parecer, si a nosotros ayer no nos fueran echado al monte, yo creo que el partido fuera cambiado. Uh-huh. Yo no sé, pero yo la sensación que tenía, hombre, y te lo digo ya como veterano, que estaba ahí en el campo, que al fin y al cabo también muchas veces por sensaciones, la sensación que tenía yo era positiva del equipo. Uh-huh. Pero claro, ya te ves con esto y ya es lo que te digo, va a remorque y ya se te pone complicado. Ya es más, ya después va más por coraje y por orgullo, ¿sabes? Sí. Que por otra cosa, pero vamos. Dicen, Aníbal, hay un refrán que dice que a perro flaco todo se le vuelve en pulga. La semana pasada venía aquí Darío y decía que bueno, que no era llorar por llorar, que no era venir siempre con el mismo cuento, pero por entenderlo un poco y darle la vuelta a la tortilla, se mide un equipo que quizás debería estar más arriba y que ha perdido más puntos de los que ha ganado en esas circunstancias o esas situaciones puntuales, como venimos diciendo, y un equipo que todo lo contrario, que viene en una racha aplastante, insultante, con 11 victorias, 8 consecutivas, y al final la expulsión pues cae de vuestro lado en vez de caer de ellos, y a ellos se le pone de cara. Me refiero que a el otro equipo, en este caso al Scipiona, todo le sale de cara, todo le sale bien. Sí, es lo que te digo, en Ubrique hemos vivido también muchos años buenos. Vamos, estamos hablando de que yo he vivido en 5 años 4 ascensos y he ganado una liga. Uh-huh. Y llega un momento en que es lo que le está pasando a ellos, creo yo, que ya hay veces con que incluso hagan mal partido o el rival incluso te doblegue en muchas situaciones del partido, y es que ya es por inercia. La inercia, sí. Claro, ya ganas por inercia, ¿sabes? El gol que mete el delantero de ellos, el primero, que entre los dos centrales, es que seguramente en otras circunstancias ni la toca. Y lo metió, por ejemplo, ¿sabes? Mm. Y es lo que te digo, eso ya es por inercia. Ya llega un momento en que entro en una buena dinámica y ya parece que... Yo te lo digo porque a mí es que me ha pasado, yo eso lo he vivido. Sale al campo con la sensación de... vamos a ganar. Claro, ¿sabes? Que ha jugado muchos partidos de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que ellos ahora mismo están en ese punto. Uh-huh. En la cosa de que ellos salen con la sensación de que pueden ganar la cualquiera. Y yo creo que al fin y al cabo esa ambición y esa forma de ver las cosas también le lleva a que estén ahí, que eso también influye mucho. Sin duda alguna. Aníbal, ¿preocupa la falta de goles en estos últimos partidos del equipo? A ver, la falta de gol siempre preocupa, ¿no? Mete donde esté, vaya donde vaya, el gol siempre es importante. Al fin y al cabo, juegues bien o juegues mal, el que más goles meta es el que gana, ¿no? Yo soy de los que, a mi forma de ver el fútbol, yo el fútbol lo veo, o será que yo lo veo así de simple, pero el fútbol es un juego hecho de errores, y al fin y al cabo minimiza errores, y el que menos errores cometa es el que gana, ¿no? Claro, si a eso le añades que tiene un delantero que te mete goles, pues claro, ayuda mucho, ¿no? Yo creo que nosotros llevamos unos partidos que tiramos a puerta bastante y llegamos bien, pero no tenemos esa fortuna o esa suerte o no sé tampoco, es que no te puedo explicar tampoco. Yo que, por ejemplo, es que no sé cómo explicarte tampoco. Está la pólvora mojada. Al final el fútbol son rachas, ¿no? Y los goleadores sí, también. Sí, es lo que te digo. Teníamos, por ejemplo, Ceballos, tuvo una rachita que se pegó 3 o 4 partidos metiendo goles y ahora, por ejemplo, no está metiendo. Claro. Pero, sin embargo, te aporta mucho, ¿sabes? Te aporta otras cosas que a lo mejor no se ve. Porque, al fin y al cabo, un delantero vive del gol. Si no mete goles, como el que no está jugando. O no, eso no es así tampoco, claro. ¿Sabes? Pero sí, bueno. No, acuérdate de Peluca, ¿no? ¿Cuánto aportaba Peluca al equipo? Y a lo mejor puede haber racha que Es lo que te digo. A mí, por ejemplo, Peluca es un tipo de delantero que me encanta. Que a lo menos es un delantero que te va a meter 20 goles una temporada. Pero lo que le da al equipo, que a lo mejor la gente no lo ve, pero yo que estoy dentro y el entrenador y cualquier compañero que juegue con él ve todo lo que le aporta al equipo, ¿sabes? Es otro tipo de delantero, distinto. Pues con eso y sin Peluca, por cierto que está en Extremadura jugando esta temporada, os plantáis esta temporada. Decía yo que quizá el Juventud Saluqueña puede ser un espejo donde miraros porque le ha vencido al Barbate. Viene todo lo contrario al Chipión, en el sentido de que es verdad que es un equipo que también está de arriba, pero que está en una dinámica en la que no engancha 2 victorias seguidas, Aníbal. Sí, el Barbate sí que es verdad que es un buen equipo, por lo menos lo que la sensación que dio aquí, vamos. Un buen equipo y nada, nosotros ahora mismo lo único que nos queda es ser un equipo más que nunca y todo a una, porque ya lo que queda es luchar hasta el final para mantener la categoría. Es más, Ubrique no merece menos y la gente que va todos los domingos, cada domingo a verlo yo, tampoco merece menos. Ahí hay que dejárselo todo y cubrir que mantenga la categoría y ya el año que viene podía dirá, ¿no? Y es lo que te digo, nosotros como visitantes, yo creo que somos de los mejores visitantes de la categoría. Nosotros fuera de casa parece que se nos da mejor que dentro de casa, no sé si será porque por la gente o la presión, no sé por qué es lo que es, pero fuera de casa pues nos desenvolvemos mejor. Y yo, hombre, yo personalmente espero traerme algo positivo de Barbate. Sobre todo, conseguir los máximos puntos posibles para tener 3, 4, 5 jornadas, las que sean, ya más tranquilo y poder ya ir pensando en otras cosas, ¿no, Aníbal? No, sí, es lo que te digo. Al fin y al cabo, sí que es verdad que nosotros en ningún momento de la temporada nos han decidido ascender, para que tú me entiendas. Tú empiezas la temporada... Es obvio, evidente, que mientras más para arriba, más tranquilo estás, ¿no? Y si ya estás para arriba y llega un momento, porque esta categoría es así, que como que la tabla se divide en dos, o está en la parte de arriba o está en la parte de abajo. Pues claro, si está en la parte de arriba y... ¿A quién no le gusta soñar, no? Soñar gratis, ¿sabes? Pero ya estando aquí, la situación que estamos, ya lo que hay, como siempre se dice, ¿no? A apretar culete y... Y arremar y atacar todos los puntos posibles para por lo menos la última jornada está más o menos más tranquilo y está salvado. Entiendo que ahí jugáis ustedes, los veteranos, un importante papel, ¿no? Sobre todo de lunes a viernes, ¿no? El domingo es verdad que los juveniles salen y también con su desparpajo aporta muchísimo, pero de lunes a viernes los veteranos el papel de lo que está diciendo, ¿no? De todo esto, ¿no? Ahora lo que toca es lo que toca, vamos a remangarnos y vamos a salir adelante, ¿no? Claro, ¿no? Ya el domingo ya los más veteranos en el vestuario cuando terminó el partido ya lo estábamos diciendo. Es normal, ¿no? Ya llevamos muchos años en esto, hemos vivido... El año pasado nos salvamos la última jornada en casa. Y es lo que te digo, que llevamos mucho vivido y por desgracia pues estos últimos años pues nos ha tocado, ¿no? En la cara amarga del fútbol, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Nos ha tocado vivir estas situaciones. Y claro, esto hay que enchufar a la gente y sobre todo mentalmente porque quiera o no, como entré en esa dinámica de pierdo, ya es como sale al campo y ya has perdido, ¿sabes? Y como tenga esa sensación, pues claro, eso no hay quien levante cabeza. Entonces ya pues hay que actuar un poquito con lo psicológico, hay que enganchar a la gente, y como tú bien dices, los juveniles que nos está dando esa energía que nos falta, ese desparpado, ese... No, es como yo le digo, ¿no? A ellos, están jugando y son unos sinvergüenzas, no tienen poca vergüenza. Sí. Tienen eso que a lo mejor hoy en día incluso ni un veterano lo hace, ¿no? Esta cosa de coger balón, algún regate, me vuelvo, pues quiera no, esto nos está dando un plus también. Claro, y os da a vosotros más ilusión, ¿no? Cuando llevas esos años, ¿no? Y te planteas un martes, un jueves, un viernes, volver a ir al Barbadillo a entrenar, y luego llegas y ve a gente con esa ilusión, dice, pues por esto vengo a entrenar, ¿no? Te sirve para recuperarla, ¿no? yo los miro a ellos ahora, por ejemplo, entrenando y me veo como cuando yo tenía 10 años menos, ¿sabes? Yo disfruto viéndolos entrenar, cómo se desenvuelven, las cosas que hacen, cómo corren para arriba, para abajo, joder. Es una alegría. Aníbal, en lo personal, según los datos de la Federación Andaluza, la web de la Federación Andaluza, 16 partidos disputados, 9 titular, 7 como suplente, un gol en lo que va de temporada. ¿Qué valoración haces de esta temporada? Mi temporada este año es la más espesita de todas, creo yo. Yo creo que sí, que este año por circunstancias también he estado participando menos y demás. Ahora parece que estoy volviendo otra vez, ya quiera o no. Hombre, aunque no es que sea viejo, pero tengo 33 años, ya es una edad, llevo muchos años en esto y quiera o no, ya uno, ya cuesta más, ¿no? Juega un partido y te cuesta más recuperar, ya te lesiona más habitualmente, ¿no? Y es lo que vengo diciendo, ya viene gente joven pisando fuerte y hay que ir echándose un pasito al lado. Bueno, pero aportando en otra faceta. Yo sí, ¿no? No, yo juegue 5, juegue 10, juegue una hora o media, yo cuando salgo al campo lo doy todo. Uh-huh. Y aporto mi granito de arena en todo lo que pueda ayudar al equipo. Aníbal, quiero preguntarte, al margen de este equipo senior, porque estamos escuchando ahí a unos pequeños diablillos, si hablábamos de los juveniles, estos son más pequeños todavía, no los que estamos escuchando de fondo. Enrolabas, ¿no? Te estrenas este año en una nueva faceta, la de entrenador, ese equipo de cuarta andaluza en categoría Benjamín. Sí, la verdad que este año pasado se me presentó la oportunidad y yo ya te digo, vamos, y la gente que me conoce sabe que soy un hombre de fútbol, de toda la vida, el fútbol va vinculado conmigo, yo creo que esto va a ser hasta que me muere. Y como ya está próximamente mi retirada, ¿no? Bueno, esperemos que no. Pues tampoco es que me quede mucho ya, porque ya es algo que ya se me ha pasado muchas veces por la cabeza. Y quería probar, ¿no? Se me ha dado la oportunidad y la verdad que, hombre, para mí una alegría de sobre todo inculcarle, ¿no? Enseñarle, ¿no? Y sobre todo dar unos valores deportivos, ¿no? Y futbolísticos, ¿no? Una educación, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto, ¿no? Y la verdad que es muy contento, que es algo que me ha despertado algo nuevo ahí dentro, ¿no? Que yo creo que esto me va a dar vida para años próximos, me va a quitar ese gusanillo de a lo mejor de cuando ya no esté jugando. Uh-huh. Como decías, ¿no? Quien te conoce sabe que eres un hombre de fútbol. Hay jugadores que conforme tú los ves jugando y demás, y luego hablando con ellos, sabes que pueden tener ese perfil de acabar siendo entrenador. ¿Tú esto lo tenías en mente, Aníbal? Porque sí que se te veía, ¿no? Con ese perfil. A mí es algo que siempre me llama la atención, ¿no? Porque, quiera o no, es como tú dices, ¿no? Hay jugadores que tú los ves dentro de un campo, ¿no? Y nada más que como están dirigiendo, ¿no? Dices, pues a lo mejor puede valer o no. Al fin y al cabo, yo no me voy a valorar yo solo, ¿sabes? Yo prefiero que pasen los años y que el recorrido me valore, ¿no? Pero sí que es verdad que es algo que siempre me ha llamado un poquillo la atención y eso, pero claro, nunca me he visto en esta situación. Ya este año, cuando ya me he visto, quiera o no, son 15 niños, ¿sabes? Que es un poquito complicado porque es normal y es mi primer año, pero cuando se me van pasando los días y las semanas, yo la verdad que es algo que me veo capacitado. Uh-huh. Que me siento bien en este área. Uh-huh. ¿Y era tu intención de coger un equipo de tan pequeñito en esa categoría, Benjamín? No, si te digo la verdad, mi intención ni se me pasaba por la cabeza de entrenador. Uh-huh. Pero al final se me presentó la oportunidad y sí que es verdad que para empezar, pues mira, pues uno tenga mines, ¿no? Más o menos. Pero sí que es verdad que ya una vez que empiezas con ellos, y claro, tú ella intentas inculcarle algo a lo mejor ahora que a lo mejor ellos hay cosas que no, prácticamente es que ni la entienden. Claro. Entonces yo ya, por ejemplo, ya empiezo a plantearte, bueno, un infantil, incluso hasta un juvenil, ¿sabes? Porque claro, yo pienso que puedo enseñar mucho, ¿sabes? Pero vamos, que para hacer primer año tampoco le puedo poner ningún pero, la verdad. Sobre todo porque en esa categoría está más, aparte de formación como futbolistas y demás, esto trata de inculcar, de meterle ese venenillo, ¿no? De que quieran jugar al fútbol, que quieran practicar un deporte de equipo y sobre todo lo que decían, ¿no? Los valores, formarlos como personas también. Sí, sí, no, y sobre todo eso, sobre todo que sean humildes, compañeros, crear lo que es un grupo, un equipo, respetar rival. Al fin y al cabo, en esta categoría lo que tienes que, ese es el inicio, ¿no? Es como cuando un niño echa los dientes, ¿no? Esto al principio, independientemente de que enseñarle lo que es el fútbol, ¿no? Y que al fin y al cabo, al que le gusta el fútbol lo ama, porque yo lo he amado desde chico y si eso se ve. Aníbal. Sí, Aníbal, perdona, que te habíamos perdido. Decías que eso se ve. Claro que tú. Que eso se ve en el sentido de que tú los niños, cuando son tan chicos, tienen que enseñar valores futbolísticos como ser humilde, ser compañero, tratar bien al rival, ¿no? Etcétera, etcétera. Después lo que es el tema de fútbol y demás, es obvio, ¿no? Tienes que enseñarlo. Hay niños que nunca habían jugado en su vida y los tienen que enseñar incluso a golpear con el interior y exterior y demás, ¿no? Después sí que es verdad que al niño que le gusta el fútbol de verdad se nota. Sí. Se le nota desde lejos, por lo menos yo los veo desde lejos, ¿sabes? Uh-huh. Y nada, al fin y al cabo, esto, para mí esto es bonito. Para mí este año, la sensación que yo tengo este año con esto es, nunca la había experimentado, ¿sabes? Uh-huh. Algo nuevo, una sensación nueva para mí. Me ha despertado otra cosilla distinta. Claro, al final, yo siempre digo, ¿no? Los objetivos, lo leía, no sé, ya hace mucho tiempo, creo que se lo leía a Darío una vez, que decía que el éxito en esta categoría es si has empezado con 15, si acabas con 16 jugadores en el equipo, eso sí que sería un éxito y no quedar primeros en la liga. O al menos, si mantienes a los niños con los que empezaste, mantienes un grupo de críos ilusionados y demás, unos padres implicados y que están aprendiendo unos valores, y si al final de temporada el que no sabe darle con el interior, sabe darle con el interior, y el que no era capaz de sacar de banda, ahora saca de banda, y el que no era capaz de darse la vuelta y tirar, ahora se da la vuelta y tira, pues objetivo más que cumplido, ¿no, Aníbal? Hombre, yo te digo que es impresionante, porque cuando yo empecé el año con ellos, es lo que te digo, yo tengo un Benjamín de cuarta, que tengo niños que nunca han jugado fútbol, y yo empecé la temporada y en plan te grabas al principio de temporada y tú ves lo que es hoy, y si la evolución es esa satisfacción, eso solo lo siente nada más que el que realmente lo vive. Uh-huh. Porque dices tú, oye, yo he visto a lo mejor este crío que no sabía ni dar a la pelota, y lo ve ahora, que te da un balón, que te hace una pared, y hombre, es satisfactorio. Uh-huh. Sin duda alguna. ¿Quién te ayuda en todo esto, Aníbal? Pues tengo de segundo a Luis Aguilar, que es un padre de un niño. Uh-huh. Y empecé la temporada y claro, tengo 15 niños, yo solo no podía, yo preparaba un entrenamiento y me tenía que venir media hora antes para colocarlo todo, porque claro, sobre la marcha, como otro entrenador no podía, que tenía en segundo. Claro. Y ya él, como venía todos los días, pues se lo ofrecí y me dio que sí, y la verdad que muy contento, la verdad que me ha sido de gran ayuda, me sigue siendo de gran ayuda. Ha habido partidos que no he podido ir y él ha ido a dirigir a los niños lo respetan como a mí. Uh-huh. Y la verdad que muy contento también por esa parte. Con los padres de Mena también. Tengo buen grupo, ¿sabes? Hay buen feeling, no hay ningún mal rollo. La verdad que no me podía haberte quedado mejor un grupo y mejores padres, la verdad. Pues entonces, todo redondo, todo chapó en esta temporada que bueno, pues está a punto de acabar. Todavía quedan algunos partidos, ¿no, Aníbal? De los niños me quedan 5, si no me equivoco. Uh-huh. Nada. Un mesecillo y medio, cosas así. Sí. La verdad es que se me ha pasado revoleado. Se me ha pasado muy rápido. Pues decíamos que si el objetivo como niño es que se mantengan todos, el objetivo también como entrenador es que el año que viene pues el Ubrique pudiera seguir contando con Aníbal de entrenador. Sí, hombre, yo creo que sí, es lo que te digo. Yo como futbolista, a ver, no quiero alzar las campanas al vuelo, pero casi seguro esté ya muy cerquita de dejarlo. Y mi expectativa es esto, es quedarme con esto, con entrenar a niños y quién sabe, si cuando pase el tiempo puede coger categorías más altas. Sí. Pues bueno, de momento vamos a quedarnos con el partido de Barbate de este próximo fin de semana, Aníbal, con esa salvación que es lo que urge más ahora en esta semana, y una vez que se tenga, pues terminar la temporada de la mejor manera posible. No sé si quieres añadir algo más, Aníbal. Nada, yo lo único que quiero añadir, porque es que no, no hay gente que va todos los domingos a apoyarnos, y hombre, yo sé que al fin y al cabo es normal, ¿no? La gente pues se frustra, ¿no? Se enfada o también lo que yo digo siempre, ¿no? Todo lo de la barrera se ve muy fácil, ¿sabes? Mm. Es como si no quisiéramos ganar o no quisiera ir, no, así tampoco. Detrás de todo esto hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay un sacrificio. Y quiera o no, aunque ellos piensen que no, que los primeros que lo sufrimos somos nosotros, ¿sabes? Mm. Y sobre todo a lo mejor, por ejemplo, a lo mejor los entrenadores o incluso los más veteranos, ¿no? Porque yo después de tantos años, yo termino un partido como ayer, yo me pego 3 días dándole vuelta a la cabeza. Claro. Del por qué, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que el fútbol no te da tiempo ni a eso. Tiene que cambiar, sí, porque ya hoy es lunes, mañana es martes, empieza a entrenar y ya prepara el partido. Que lo único que quiero añadir es eso, que no les quepa duda a la gente de Ubrique que lo vamos a dar todo, todo, todo, y que si Dios quiere, o la sensación que yo tengo, que vamos a cumplir el objetivo de salvarnos. Pues ojalá. Y nada, que los esperamos cada domingo y rodillo a que nos apoyen, que no los vamos a decepcionar. Seguro que sí, ya lo han demostrado en numerosas ocasiones. Aníbal, que contaremos aquí seguro la permanencia y un año más de Aníbal al menos como futbolista y también como entrenador. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti, Rubén. En cuanto a los resultados de los equipos de cantera, destacamos por ejemplo la victoria por 2-3 frente al Guadalcacín del juvenil A de tercera. El juvenil A de cuarta tuvo que suspender su partido, mientras que el juvenil B de cuarta perdía 2-4 ante el Nueva Jarilla. Partido importante del cadete A de tercera, que perdía 2-1 ante el Veteranos Jerez, un equipo que ahora tiene un parón hasta el 6 de abril. El Jerez Deportivo, que se pone ahora a 2 puntos del Ubrique Club de Fútbol, que sigue líder, pero el Jerez Deportivo tiene un partido menos. El 27 de abril se enfrentan en un duelo que aún seguro va a decidir prácticamente el primer puesto. El cadete B de tercera perdió 6-0 ante el Sherry Atlético. El cadete A de cuarta ganó 2-4 al Jerez Industrial. Cadete B de cuarta suspendido por lluvia. El infantil A de tercera ganó 2-3 a la Barca de la Florida. El infantil B de tercera perdió 1-2 ante el Pueblo Nuevo. El infantil A de cuarta perdió 1-7 ante el San José Obrero. El infantil B de cuarta ganó 4-2 a Liberación. El Alevín A de tercera descansó en esta jornada. Perdió el Alevín B de tercera 4-14 ante el Villamartín. El Alevín A de cuarta suspendido por lluvia. Y el Alevín B de cuarta perdió también en su compromiso ante el Villamartín por 1-4. En cuanto a los Benjamines, el A de tercera descansó. El B de tercera ganó 3-1 a la Barca de Florida. El A de cuarta suspendido por incomparecencia del rival, y el B de cuarta suspendido por lluvia. Este equipo es este último es el equipo del que hemos hablado, cuyo técnico es Aníbal Rodríguez. Por último, en cuanto a los prebenjamines, el A perdió 4-0 ante el San José Atlético, y el prebenjamín B suspendió su partido por la lluvia. Preguntabais muchos acerca de los horarios de corte de carretera de este fin de semana. Ayer anunciábamos que el sábado se cortaba a las 10:30 de la mañana y el domingo a las 8:15. Los cortes de carretera, el final o la apertura al tráfico, pues está un poco en el aire dependiendo de la hora de finalización de la prueba. En cuanto a horarios, podríamos llamar aproximados, pues por ejemplo el sábado, que se corta a las 10:30 de la mañana, entre las 6:30 y las 7 será la hora en la que se abra el tráfico, la carretera al tráfico. 6:30, 7:15, 7 de la tarde aproximadamente, siempre en función de lo que ocurra. En una prueba como esta de automovilismo nunca se puede saber a qué hora, porque nunca se puede saber lo que puede ocurrir, si habrá más o menos parones. Y en cuanto al domingo, el corte de carreteras a las 8:15, se estima que a eso de las 2 esté abierta, a las 2 del mediodía esté abierta la carretera. La entrega de premios será sobre las 10:30. Y información esta última para los pilotos. Escudería Ubrique ha puesto en conocimiento a todos los pilotos participantes que hasta hoy tenían para solicitar, hasta las 5 de la tarde de hoy tenían para solicitar el espacio de asistencia. Si no, pues se le asignará según el espacio disponible. Nosotros nos marchamos mañana, más deporte aquí en Tiempo de Deportes. Antes, a eso de las 3:30 estaremos con La Tarde. Gracias por estar ahí un día más.